Estás escuchando Rajen del Cielo a través del 90.3 MHz, frecuencia modulada estéreo. Rajen del Cielo por FM Gente de Radio. Llegó a la web la revista que nadie quería, hecha para gente que nunca nos va a leer, elnidodelcuco.com.ar, forjada por gente que no sabe leer, pero sabe escribir. Tipos que afinaron la puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas inclaudicables. Héroes de batallas desconocidas. Porfiados defensores de causas perdidas. Elnidodelcuco.com.ar. Revista cultural. Magazine de trinchera. Orgullo autogestionado. www.elnidodelcuco.com.ar. Una revista con todas las letras. Horas 08 minutos en toda la República Argentina. Y Ramona no aparece. Grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con una sensación térmica de 3 grados 3 décimas. Este domingo nublado, gris, para quedarte en casita escuchando la radio, tomando unos mates y preparando ya el almuerzo, porque son las 12 del mediodía. Está bueno para hacer un tuco. Un tuquito o un asadito. Bueno, pues eso es caro. Hay que tener la billetera gorda para las aguas ahora. Pollito. A mí me están saliendo plumas ya del tanto pollo que como. Sí. Este pelado que nosotros siempre hablamos de la tecnología, ¿sí? Sí, technology. Es pa' bien, es pa' mal. A veces coincidimos, a veces no, para vos es para peor. Usted sabe que yo con ese tema estoy radicalizado. Sí, y con otros temas también. Y yo le veo el lado positivo, pero reconozco también que tiene su lado negativo. Sí. En principio es fácil ver, advertir y disfrutar del lado positivo. Más velocidad, más comunicación e información en general, sin ponderar la calidad de la misma, ¿no? Progresos médicos, etcétera. Pero, más allá de que como todo tiene su lado positivo y negativo, la balanza tiende a inclinarse, capitalismo mediante, hacia lugares que a veces descubrimos cuando ya es medio tarde, ¿vio? Porque viste que la vida no tiene goma de borrar. No. Y no, hay algunas cuestiones como la inflación y los precios. No la inflación, pero los precios, una vez que subieron, suben porque sube el dólar. Pero después cuando baja el dólar... Es como en las elecciones, una vez que lo votaste, cagaste. Agarraste. Bueno, y entonces... ocurre que a veces lo nuevo transforma las realidades. Y cuando nos despertamos, al piste. Demasiado tarde para lágrimas, diría Dolina. Exactamente. Bueno, hoy hicimos un resumen, una mini producción, de un trabajo periodístico que hizo la revista Anfibia. Sobre, digamos, hicieron una serie documental que aborda el fenómeno del futuro del trabajo, que es todo un tema. La economía colaborativa o economía de plataformas desde diferentes puntos de vista. En este trabajo que hace la revista Anfibia se analiza el impacto real de los trabajos que se realizan a través de aplicaciones móviles en los usuarios y en el ecosistema de las grandes ciudades de la región. ¿Cómo impactan estas nuevas tecnologías en las ciudades donde proliferan, por decirlo de alguna manera? Como para meternos un poquito en el tema... Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Perdone que me interrumpa porque yo estoy en bola con esto. Sí, dígame. Usted recién acaba de mencionar dos o tres palabras que yo desconozco por completo, excepto las he escuchado por ahí, pero que no sé qué es. A ver, dígame. Por ejemplo, ¿qué son las aplicaciones móviles? No tengo idea. Sí. Porque inclusive a mí me manda, no voy a decir la empresa, me manda a tu aplicación. Yo sé que a mí me aplican en todos lados, pero no sé de qué se trata. También te aplican las aplicaciones. Y pero las plataformas. Porque sí. Las plataformas que conozco son los zapatos con plataforma. Claro. Que usaba cuando era pibe, cuando usaba los pantalones patita de elefante y escuchaba los VGs. Claro. Bueno. Usaba zapatos con plataforma. Se deschaba usted. Ahora, se deschaba mal. Me saltó la centuria. Bueno, ¿qué son las plataformas virtuales, las aplicaciones móviles y virtuales? No se desespere que yo aquí he venido. Yo quiero volver a escuchar a los gatos en vinilo. ¿Usted es amigo de Maki? Bueno, escúcheme una cosa. Las aplicaciones son programitas, ¿sí? Que funcionan y vos te los podés bajar, mini programas, que vos te los podés bajar a tu teléfono. ¿Pero quién los pone? ¿Me los bajo de dónde? ¿De los árboles? No, no. Acá hay una gran... ¿Usted me dice, no... y bajate tal cosa. Ah, claro. Lo bajo. Miro para arriba, no hay nada para de bajar. La nube. De la nube internética. En la nube internet. Yo me meto en la nube. ¿Qué pongo? Voy a Google, pongo. No, usted no puede. La nube, usted no puede porque no tiene un teléfono que pueda. Pero tengo computadora. Esa que me dio usted, media viejita, pero anda. Pero no, eso no tiene aplicaciones, es otra cosa. La aplicación es el submundo del teléfono celular. Ah. ¿Sí? En el teléfono celular, vos sabés. Hay varios mundos ya. Un teléfono celular te sirve para hablar por teléfono, para recibir mensajes, hasta ahí con tu teléfono viejito. Y despertador. Ojo. Y despertador para escuchar música, etc. Y linterna tiene también el mío reavanzado. Bueno, los nuevos teléfonos con el sistema Android, que son los que tienen WhatsApp, que uno puede entrar a internet, sí, vamos, etc. Vamos a mi hija, que bueno, yo no entiendo qué está. ¿Qué hace? Le digo ahí. Bueno, todo eso está en un lugar virtual llamado la nube, que es donde están todo ese mundo que uno puede entrar, descargárselo en el teléfono, o sea, bajarlo a su teléfono, y es un programita que eso, ese programita es una aplicación. Es una aplicación. Que cumple distintas funciones. Es una acuerdo app. Para una que aplicación. Te echa, cumple una función. Por ejemplo. A ver si voy a entender. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, yo tengo vehículo. Sí. Entonces, si quiero estacionar en la calle, en el estacionamiento medido. Hay una aplicación. Tengo una aplicación que me bajé donde yo vio los chicos que están en la calle, sí, vestiditos con los chalecos. Cagan de frío todo el día. Bueno, calle, voy y le digo, ¿me pones 100 pesos? Pero vale, decía ahí en la calle. Face to face. Me pone 100 pesos, él agarra su maquinita, me pone 100 pesos. Entonces yo llego a un lugar para estacionar y le digo a mi teléfono, iniciar estacionamiento. Y me voy. Entonces cuando vuelvo le pongo finalizar. Y el teléfono me dice, usted gastó 30 pesos de estacionamiento. ¿Y dónde a quién se lo da? ¿El pibe? ¿A los 30 pesos? No, eso es la aplicación. Yo no sé después cómo se maneja esa parte. Pero digo, estamos hablando de aplicaciones. ¿Pero no qué me le descuentan de su cuenta esos 30? No, yo le di 100 pesos al chico, el chico me los cargó en el teléfono de forma virtual. Yo se los di físico. Ah, y te quedan 70 a favor después para otro claro, y después me queda, él me carga los 100. Ah, como carga el teléfono, como carga el crédito. Exactamente. Ahí voy a entender. La diferencia es que vos hoy para cargar teléfono tenés que, como no tenés Android, tenés que ir a un kiosco. Sí, cuando tenés Android... vas directamente a la aplicación, te bajas cargo la yo solo por y mi te cuenta. Lo cargas de ahí, te lo descontás de tu caja de ahorro, de donde sea. Ah, pero yo no tengo caja de ahorro. Bueno, pero digo, ahí cagué yo. Bueno, por eso, por ejemplo, te di el ejemplo del estacionamiento porque es lo más, sí, digamos que es lo más mixto. Vos vas, le das 100 pesos a una persona y esa persona te carga virtualmente esos 100 pesos en tu estacionamiento. Bueno, eso es una aplicación. Sí, ahí entendí. Otra aplicación puede ser Mi Bus. Los horarios de los colectivos. Entonces vos te bajás la aplicación de Mi Bus y cuando querés saber, che, ¿a qué hora pasa el 51 para ir está bien. Lado? Sí, entonces eso también lo vi, que la gente está ahí. ¿A qué hora va? Pará. ¿Hasta ahora pasa? Bueno, te dice las ahí radios, mismo. Por ejemplo, los streaming de las radios. Vio que nosotros no tenemos app de nuestro streaming, pero hay streaming. Entonces vos ponés ahí. Claro. Te aparece la que vos entonces querés. Vos tenés la aplicación de gente de radio, ping, haces así, lo escuchás en el teléfono a través bueno, de esa aplicación. ¿Y la revista Anfibia qué hizo con esas aplicaciones? ¿Qué descubrió? ¿Qué bien. Hay aplicaciones de pero, qué? Espere, porque usted también me preguntó qué querían decir las plataformas. Son dos sí. cosas diferentes. Ah, bueno, la aplicación es una cosa y la plataforma es otra. Sí. La plataforma es un sistema de trabajo o de generación de ingresos. Sí. Donde vos desde tu teléfono o desde tu computadora interactúas con una plataforma que te puede dar un X trabajo que ahora te vamos a contar. Entonces, al trabajador le mandan un WhatsApp, le dicen, che, andá a hacer esto, que puede ser oficios varios, que ahora lo vamos a ver. Yo cuando era pibe cosía pelota, por eso conseguí laburo con una plataforma para volver a coser pelota. Por ejemplo. Yo cosía pelota, en serio. Pero no existen más las pelotas y no se cosen más. Se tiran, ¿no? Ahora se tira todo. ¿Y es que si no se juega más la pelota? No, sí, pero se tiran las pelotas, no se cosen. Se pegan. Bueno, entonces, ¿entendió lo que es una plataforma? Sí, es un lugar donde yo podía pedir laburo. Exactamente. Como una bolsa de trabajo. Ponele. Es una empresa, o sea, esa plataforma, atrás de esa plataforma hay una empresa que interactúa entre un trabajador y un usuario. El usuario pide a la plataforma a un trabajador, esa plataforma se le manda de un conseguir WhatsApp, uno. le manda un WhatsApp a la lista de trabajadores que dejaron su WhatsApp y le dicen, che, andate a tal lugar, ese trabajador va a ese lugar, cumple un servicio, y ese usuario, ¿quién le garpa al obrero? Ese usuario le paga a la plataforma. Y la plataforma le paga al obrero. Y la plataforma le paga al obrero y se queda con un... con un diezmo. Rescate. Se claro. queda con el diezmo. Un rescate, allá le decíamos en Villa T6. ¿Sí? Rescate eso. Entonces, ¿podemos avanzar? ¿Quedó claro más o menos? Bueno. Pero la plataforma no tiene rostro. No tiene rostro. Es virtual. Es virtual. O sea, se está quedando con la plusvalía alguien que vos no ves de ese laburante. Pero que está. Pero claro, como el sol. Aunque no lo veamos, siempre está. Exactamente. Bueno, entonces, te cuento... lo que hizo la revista. Cuento, claro, vamos a hacer una división de las tres plataformas o de los tres grupos de plataformas más importantes, para que veas no solamente cómo funcionan. Vamos a escuchar a los trabajadores, vamos a escuchar a algunas personas, por ejemplo, al que inventó una de ellas, que se llama Rappi. Rappi es un servicio de mensajería y de mandados, ¿sí? Son unos chicos en la ciudad de Buenos Aires que andan en bicicleta, precarizados. Y yo llamo, tengo la aplicación Rappi y yo quiero que me haga alguno más a comprar faso, que no tengo. Exactamente, faso. Entonces viene el pibe en bicicleta, te toca el timbre, dame o le da la plata, te compra los puchos, viene, pum, y te entrega los puchos. ¿Cómo hacía yo antes, cuando era pibe en el barrio? Que iba y le decía, señora, le hago lo mandado. Y me decían, bueno, y me daban una propina. Era un Rappi, era yo. Vos eras un Rappi, vos siempre fuiste un Rappi. Bueno, entonces, en este momento en Buenos Aires existe Rappi y existe Globa, que es un servicio de cafetería y mandados que se hacen en bicicleta a través de WhatsApp. Ahora vamos a escuchar un audio donde hablan algunos de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Te lo cuento yo o que te lo cuenten ellos? Que te lo cuenten ellos, ¿no? A ver, pero, para dar una idea. Porque supuestamente estamos hablando de una plataforma que le da trabajo a la gente y hay usuarios que a través de eso consiguen gente que le haga cosas. Y detrás de todo esto que está diciendo Claudia, uno siempre sospechó que la tecnología nos trae felicidad y buen vivir. A ver si para estos laburantes la tecnología le trae felicidad y buen vivir. A ver. Ellos dicen que somos independientes, no nos pedido, nos llama para pedir que llevemos pedidos que tienen atrasados porque ellos ganan de un porcentaje. Entonces ahora nos están regulando, estamos siendo unos empleados de ellos, estamos trabajando bajo coacción. Somos trabajadores, no somos microempresarios, no somos trabajadores independientes, eso es mentira. Nosotros somos totalmente dependientes de la empresa. Todo el material lo pones tú, pones la bici, pones tu teléfono, pones tu powerbank, pones inclusive tu cansancio físico. De hecho, cuando tienes la aplicación apagada, también te llama. Y los llama a soporte para que vayan a buscar los pedidos. Y le dicen, no, lo siento, ya yo estoy descansando, no puedo. No importa que me afecte, pero ya mi jornada laboral terminó. Pedidos ya no sirve, Rappi no sirve. La que mejor se maneja es Glovo. Y tenemos el problema de seguridad. A mí me decían muchos compañeros, no, pero vamos a exigir aumento. Pero ¿qué hacemos con pedir aumento si al momento de que te roben, te quedas sin moto, te quedas sin, o te pegan un tiro y para el hospital? ¿Qué es lo que pasa? Que nos roban las bicicletas o nos pasa un accidente. No se hace responsable ni la empresa, ni tanto ellos tienen a alguien como para auxiliarnos a nosotros, como ven, ve a tal lado porque tú trabajas con nosotros. Ya lo saben, nos ven como alcancía. Yo duré un tiempo que no le puse el bolso de Globo, estaba trabajando con una caja negra. Rappi nace aproximadamente hace unos 3 años con el entendimiento profundo de una realidad que estaba teniendo Latinoamérica. Entonces lo que encontramos acá fue una posibilidad muy bonita de, como compañía, crear una plataforma que conectara a estos dos grupos poblacionales, un grupo que tiene ciertos ingresos, pero lastimosamente no tiene tanto tiempo, y un grupo poblacional también bastante importante que tiene un poquito de tiempo disponible, digamos, mayor que este primer grupo, pero que lastimosamente no tiene suficientes ingresos para las cosas básicas de su día a día. Somos trabajadores de plataforma, o sea, de una aplicación. O sea, no hay un ente que nos regule, o sea, que regule este tipo de trabajo. El sindicato nació con trabajadores de Rappi y de Glovo. Su sigla lo dice, Asociación de Personal de Plataforma. Trabajadores de Uber, de Cabify, todo tipo de trabajadores de plataforma son bienvenidos al sindicato. La actualización de la legislación tiene que servir para lograr atrapar estas economías, estos mercados, estos planteos de organización del trabajo, sin por eso lesionar o romper con lo que resulta ser maravilloso de la tecnología, que está permitiendo incluso generar más empleo y generar ingresos. Decidimos a través de varios grupos de WhatsApp irnos comunicando con diferentes compañeros de la zona de Palermo, Recoleta, Microcentro, y de ahí surgió la idea de hacer la primera huelga un fin de semana, que era el mayor flujo de clientes que tenía Rappi, los fines de semana. La huelga consistió en pararnos en el establecimiento más cercano donde había la mayor afluencia de pedidos y tomábamos los pedidos y en 30 minutos, que era el tiempo máximo que teníamos, los liberábamos y entonces cuando ya otro compañero tomaba el pedido también hacía la misma operación. Eso fue un golpe muy duro para Rappi. Este acto de rebeldía en realidad tiene todas las características de una huelga. Por lo tanto, esa vez, cuando los trabajadores conectados dejaron de tomar pedidos durante 2 horas, protagonizaron lo que fue la primera huelga de trabajadores de plataforma de la región. Había habido protestas contra las aplicaciones, había habido movilizaciones contra las aplicaciones, pero lo que no había habido era una huelga. Y lo que obtuvieron muy rápidamente, incluso durante la huelga, es que Rappi aumentara la tarifa de pago. Es decir, les pagara más a los repartidores por trabajar en ese momento en que la mayoría estaba de huelga. Primero para desactivar la huelga y después para conformar a los que estaban protestando. Obviamente, después de la huelga, Rappi no pudo volver a bajar la tarifa. Ya cuando veníamos en camino a trabajar, a conectarnos en la aplicación, nos dimos cuenta que estábamos bloqueados por parte de ellos. O sea, que ellos tomaron represalia por nosotros nada más ir a reclamar un derecho porque le temen a los trabajadores que se organizan y reclaman sus derechos. Porque ellos te dicen que tú no eres trabajador de ellos, pero ellos toman las medidas de una empresa común y corriente normal establecida que te despiden sin causa alguna, sin justificación alguna. Un bloqueo es algo muy simple para el algoritmo. Hay una persona sentada frente a una computadora, elige un número de ID, es decir, una persona, un trabajador, hace un clic y esa persona ya no puede trabajar más. Muchas cosas, ¿viste? Te estamos compartiendo un audio de una producción de la revista Anfibia y estamos haciendo un resumen, lo estamos tratando de contarte, digamos, la sustancia de esta investigación que ellos hicieron, porque es bastante larga. Te invitamos, si querés verla, podés ingresar en revistaanfibia.com y allí la tenés completa. Pero bueno, vos fijate un poquito, pensaba yo mientras lo escribía y cuando hacía esto, Pela, donde un trabajador se convierte en un número de ID y con un clic queda fuera del sistema. Bueno, eso es lo que también me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Que, digamos, nos venden, o aparentemente es lo que yo intuyo, lo que veo que parece ir a ser que nos venden, que el desarrollo tecnológico nos beneficia en todo, ¿no? Prácticamente en todo. Acá con esto estamos descubriendo que aparentemente no en todo nos beneficiaría. Pero lo que sí queda siempre latente y está cada vez más profundizado es la diferencia de clase y el poder que tiene la clase dominante por sobre la clase trabajadora. Es como que la tecnología, aparentemente, por lo que estamos viendo, como que ha refinado ese poderío, lo ha hecho más contundente y efectivo, al punto que para despedir a un tipo haces un clic nada más. Vos fijate que hace no demasiado tiempo está la discusión de la reforma laboral. Dentro de la reforma laboral, uno de los puntos por los cuales siempre está muy en discusión todo este tema es eliminar las indemnizaciones. Ahí está. ¿Entendés? Entonces digo, mirá cómo van para ese lugar, dicen, bueno, a través del voto popular no lo vamos a conseguir, a través del Congreso no lo vamos a conseguir, bueno, vamos para allá. Totalmente, totalmente. Y una vez más, aunque pareciera viejo, caduco y que por ahí sabemos de que hay que reformular un montón de cosas, pareciera ser que esas leyes casi universales marxistas siguen vigentes a pesar del desarrollo tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esto que se profundiza, que lo vemos refinado, es para la extracción de plusvalía, para que el plusvalor que genera el laburante sea absorbido por la clase dominante y pueda seguir reproduciendo capitalismo y avanzando en términos tecnológicos para seguir reproduciéndose. Digo, una reflexión. ¿Cómo se combate esto? ¿Qué soy yo? No, sí. No sé. Pero bueno, vamos a continuar. Por lo menos para saber si en algún momento no queremos plantear frenar este avance, tenemos que saber cómo funciona, porque si no, de ninguna manera claro, vamos a... Claro, por eso digo, porque como usuario es muy cómodo decir, yo aprieto así, pido un auto y vienen, pum, pero bueno... Atrás de todo eso hay una red que parece ser macabra. Bueno, fíjate... Según estas investigaciones de la revista Anfibia. Fíjate, en el audio número 2 vamos a escuchar a gente que habla de Airbnb y Uber. Airbnb es... Con Uber, en un quilombo, Buenos Aires. Airbnb es una plataforma que te anima a alquilar tu casa. Parte de tu casa, si tenés un departamentito... Si te vas de viaje y decís, bueno, yo me voy a ir de vacaciones 15 días y la voy a dejar alquilar a la casa de mi tía en Córdoba, entonces alquilo mi casa 15 días y se la alquilás. Exactamente. O si, por ejemplo, los matrimonios o las mujeres o quien sea, que los hijos se fueron y quedaron habitaciones, bueno, alquilo habitaciones. Ah, mira. ¿Sí? Entonces, la gente ingresa a una plataforma. A mí me sobra una cama, por ahí puedo alquilar una cama. Mira las ofertas, mira la fotito, te cuenta, te dicen que papá. Entonces vos decís, bueno, yo no tengo plata para ir a Bariloche y pagarme un hotel. Pero acá tengo una familia que me ofrece su pelado, le ofrezco habitación. La cama y que ahora quiera se va a visitar a la abuela. Claro, entonces decís, ¿cuánto es? 500 pesos. 500 pesos la cama. Entonces, y el asado le cobro que acá lo va a tener que gatillar. Bueno, entonces, ellos te ofrecen esto, te ofrecen esa plataforma, ellos le cobran al usuario. ¿Cómo se llama? Airbnb. Ah. Ellos le cobran al usuario, el usuario deposita a través de tarjeta de crédito, a través de transferencia, como sea, le paga a Airbnb. Cuando la persona viene, porque acá hay un componente también de seguridad, ¿no? Como que te asegura cierta seguridad ficticia, donde supuestamente esa persona le paga a Airbnb y cuando llega a tu casa, llega, ve que existís, que está la cama, que está todo bien, y le escribe un mensajito a Airbnb y le dice, acá está todo bien con el pelado. Entonces Airbnb te manda un mensajito. Yo lo recibo con Black Sabbath. Te manda un mensajito a tu aplicación de Airbnb en tu teléfono y te dice, ya tenés la tarasca. Ok, depositada. Depositada. Y todos felices. Ah. ¿Sí? Bueno. A ver, vamos a escuchar. Pero pará, esto es una parte. ¿Sí? Esto también modifica. El lado feliz es este. Exactamente. Esto es lo bueno, por ponerlo de alguna manera. Esto es, digamos, la parte que es buena para el usuario. Después está Uber. Uber es un sistema como de remises que no tienen ninguna legislación, donde hay una competencia desleal porque no tienen que pagar inscripciones, ni matrícula, nada. Y vos tenés un telefonito, llamás y decís, mandame un Uber, cobran mucho menos que lo que cobra un taxi o un remis. Ahora, Uber es una empresa, no es un tipo que se está haciendo una moneda, que tiene un auto o dos. Es una empresa que labura en un montón de países, tengo entendido. O sea, absolutamente. El Estado no lo toca porque son poderosísimos. Rappi es colombiana. Claro. Y está en varios países de Latinoamérica. Viste que es todo global. Sí. Bueno, entonces, ahora, Uber lo mismo. Pero ¿el Estado no defiende a los tacheros, a los laburantes? Es ilegal Uber. Pero, sí, pero el Estado es el que garantiza siempre el marco jurídico para que funcionemos en sociedad. Eso me enseñaron en la universidad el mes pasado. Claro, pero... La función del Estado. Es claro. El que garantiza, a través del marco jurídico y el monopolio de la fuerza, garantiza que podamos vivir en convivencia, que podamos convivir todos los seres humanos que habitamos este fragmento de planeta. Sí. Parece que no es así, me mintieron. Yo lo voy a agarrar al profesor de historia y le voy a decir que me mintió. Te mintieron. Pero para que te des una idea, más o menos, un viaje que Uber te cobra entre 60 y 70 pesos, un taxi te lo cobra 134. Claro. Entonces, la diferencia, que es más del doble, tiene que ver con impuestos, con esos gravámenes que no pagan. Y también con cierta cuestión de decir, bueno, yo soy legal. Pero hoy parece que lo legal y lo ilegal ahí tiene una línea muy delgada. Lo hemos hablado en este espacio, muy por arriba. Lo que es lo legal y lo legítimo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, estas dos plataformas, por ejemplo, como Airbnb y Uber, modifican lenta, inexorable y definitivamente las ciudades donde funcionan. Pareciera que son el beneficio de los habitantes, pero ¿será así? A ver. Hay dos tipos de anfitriones en Airbnb. Por un lado estás vos, o tu papá, o tu abuelito, que tienen una pieza o alguna casa vacía para alquilar. Pero por otro lado están los anfitriones corporativos, que toman la plataforma y los servicios que ofrece Airbnb para seguir reproduciendo el mismo negocio hotelero que antes se hacía por otros medios. Estos son los verdaderos anfitriones que sostienen el negocio de Airbnb. En La Boca quieren hacer como Puerto Madero, quieren hacer grandes edificios, La Boca, que es un museo gigante, quieren hacerla turística, y La Boca ya es turística, por sí es turística, ¿entendés? Y por eso el interés de desalojar cada vez más a los conventillos de La Boca. Yo, si me llego de acá, seguro que me voy a dos cuadras, me cambiaría a dos cuadras, tres. Pero del barrio La Boca no me iría nunca. Acá en este terreno solamente viven 20 familias. Imagínate en todo lo que es los conventillos de La Boca. El mercado de los alquileres temporarios, donde Airbnb obviamente es uno de los grandes nombres, está produciendo fenómenos de gentrificación, es decir, desplaza población de sus barrios tradicionales a partir de trasladar vivienda que durante mucho tiempo funcionó en el mercado de alquileres a largo plazo e introducirla en el mercado de estos alquileres temporarios. Hay en muchas ciudades ya también comprobado que baja la oferta de las propiedades a las cuales pueden acceder los residentes y los locales que viven cotidianamente en la ciudad. Esto está provocando grandes cambios en las ciudades, como también lo hace otra de las grandes plataformas mundiales, como es Uber, con sus miles de choferes. Uber suele venderse como el futuro de la movilidad, la solución para las ciudades para reducir los problemas de congestión, polución y siniestralidad vial. Pero los datos en verdad arrojan todo lo contrario. Lo que hace es inundar la calle de vehículos y también generar que se realicen más viajes en auto. Es más barato que la tarifa de un taxi, y no tenés que afrontar los costos fijos de tener un vehículo particular, simplemente el costo de lo que es el trayecto. Eso lo que genera es que usuarios que tal vez normalmente hubiesen utilizado el transporte público, caminado, ir en bicicleta, opten por este tipo de viajes. Hago mucho por urbano, porque la frecuencia de colectivo no a cierta hora ya no funcionan tan bien, entonces eso juega a favor al Uber, y me quedo en Avellaneda, pero no cruzo Capital, evito quizás a veces Palermo, Recoleta, Microcentro, por el tráfico, por los taxis también, que todavía lo del taxi está complicado, está heavy. Entonces, a veces me siento tranquilo laburando en el conurbano. ¿Qué es lo que vamos a regular o de qué manera lo regulamos? Por un lado, si pensamos Airbnb como una industria hotelera, inevitablemente tendría que haber una carga impositiva sobre todo lo que son las actividades comerciales que se realizan. Ahora, esa carga debería ser la misma para la persona que realmente está alquilando una habitación que le sobra o su casa cuando viaja, que para un anfitrión que tiene diversas propiedades en alquiler la mayor parte del año, o sea que realmente tiene viviendas completas dedicadas a esa actividad. En lo que es Latinoamérica tenemos dos casos puntuales de regulación del servicio tipo Uber. En el caso de México, donde se ha puesto un impuesto fijo sobre los viajes realizados, hoy probablemente todos conozcan la pelea que hay entre Uber y los taxis, pero se suma algo nuevo. Con servicios como Uberpool, donde vos podés tomar un auto y compartirlo con personas que no conocés, se abarata un montón el costo del transporte y tal vez incluso te convenga más que tomar el transporte público. Esto es lo que ha comenzado a generar en distintas ciudades es que el transporte público pierda pasajeros en función de esta nueva modalidad de transporte y tal vez en un futuro ya no sea la pelea entre taxistas y conductores de Uber, sino entre colectiveros u otros medios de transporte y Uber. ¡Rajen del cielo! Del cielo. Como estamos compartiendo, se van a pelear todo, esta, dice. Pero sabes que yo decía, ¿te acordás del audio de Saramago que decía que el mundo será para los ricos y que dejarán que los pobres se maten entre ellos? Sí. No parece total muy alejado, qué más da, ¿no? Dice, echamos unos miles de millones. Bueno, también conversábamos cuando hacíamos este resumen, esta producción de la revista Anfibia. Hablando de la pelea entre los Uber y los taxis, que nos daba la sensación de que el Estado se va corriendo, ¿viste? Porque en esta discusión del Uber Pool, que tiene que ver con los colectivos, llegará un momento que el Estado no se hará cargo ni del transporte público. ¿Entendés? Tomate un Uber Pool. Quizás el desarrollo tecnológico favorezca esto a la desaparición del Estado, ¿no? Como regulador de las relaciones humanas, de las relaciones sociales. Si vos te pones a leer un poquito de ciencia ficción, te vas a dar cuenta de lo que plantean algunos escritores, de esa sociedad regulada por máquinas, regulada por una élite, ¿no? Creando necesidades artificiales y generando relaciones sociales funcionales a esa élite. Y quizá el Estado para eso ya no haga falta. Es lo que yo muchas, no lo creo igual, muchas veces, no sé, muchas veces lo hemos hablado acá como interrogante, ¿no? ¿Qué rol cumple el Estado en relación a los monopolios, a la propiedad privada? ¿No está acaso para garantizar los beneficios de esos sectores dominantes en el planeta? Estado por Estado, toda la conformación. ¿Cómo se conformaron los Estados-Nación si no fue, pregunto, si no fue en función de garantizar los beneficios de los privilegiados? Hoy quizás los privilegiados de a poco no necesiten más la figura del Estado. La reemplazan con la tecnología. Quizás, no sé, es aparentemente lo que pareciera vislumbrarse. También en el medio de todo está qué rol jugamos cada uno de nosotros, como consumidores de tecnología, como usuarios de tecnología. Hemos hablado en largas mateadas con vos, Claudia. Por ahí, una manera es empezar a decir no quiero. No quiero el celular último modelo, no quiero esa aplicación. Yo si tengo que cuidar al perro, se lo doy al vecino. Lo llamo a mi primo. Che, loco, ¿por qué no venís a cuidar al perro? Te tiro tanta guita. Claro, eso es porque hay una aplicación que se llama Dog Hero. Por eso, que habla por de el otro gente, día habla, claro, hablaba, pero la gente no lo sabe. Hablaba de hay eso. Una aplicación donde vos llamás y conseguís gente que te cuida al perro si tenés que salir de viaje. Y así todo, por lo que estoy viendo a través, porque veo que yo no manejo esto, no estoy bastante desinformado, parece que para cada actividad se están generando nuevas aplicaciones que te garantizarían. Bueno, por ahí capaz que hay que decir, no, si no querés vivir en la Matrix, o no querés que tus hijos vivan en la Matrix dentro de una o dos generaciones, o tu nieto, qué sé yo. No sé por dónde paso. Nosotros, o Claudia, mejor dicho, encontró todo este laburo, nos pareció interesante para juntos reflexionemos acerca de lo que nos está pasando, ¿no? Cada vez que prendemos el teléfono y hacemos pling, pling. Ojo, que por ahí es una nueva forma de esclavitud. Se me ocurre. Tal vez. Bueno, y para terminar, yo y hablando saber de esclavitud, lo que son los freelance. Exactamente. Porque ahí vamos. Ahí vi en el título que puso usted, freelance. El freelance es la cuarta pata. Teníamos un trabajador por un lado, sí, un usuario por el otro, sí, y una plataforma por el otro. Sí. Son tres. La plataforma la manejan los freelance. Exactamente. ¿Cómo aprendí? Qué groso que sos. Mañana me pongo la aplicación de algo. Bueno, estas plataformas pueden ser Freelancer, se llama una, otra se llama Workana y otra es la famosísima Mercado Libre. Claro. Esa es una Mercado freelance. Libre, estás vos que querés comprar, hay un tipo que quiere vender y hay una plataforma donde vos interactuás. Pero esa plataforma, vos crees que te atiende el dueño de eso que querés comprar. No, amigo, te atiende un freelancer. Que free viene de libre, o sea, trabajadores libres. O sea, algo, ¿libres algo, o sea, de qué? Por eso. Algo. No tienen relación de dependencia. Una ¿sí? falacia total. Son trabajadores, exactamente. Así que vamos a escuchar la última parte de este informe donde hablan algunos freelancers a ver qué tal la pasan. ¿Qué tal ser free? A ver. No tenés ni licencia por enfermedad, ni tenés tiempo para nada. Por supuesto, yo recomiendo, para empezar a freelancear es lo mejor que hay. La prioridad es el capital, pero el trabajador como tal, esclavos de la aplicación. A los mejores freelancers de la plataforma, los vamos, los buscamos y le decimos, mira, tenemos a este gran cliente que quiere trabajar con alguien como vos. La realidad es que esto es un trabajo en relación de dependencia. Las generaciones más nuevas empezaron a pedir más flexibilidad en el trabajo, tanto en un trabajo normal de oficina, pero también decir, che, yo quiero trabajar en esta calidad de proyectos, quiero elegir en qué trabajar, pero también quiero elegir desde dónde hacerlo. Tengo que responder las consultas en menos de una hora, del lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche y aparte sábado y domingo también. Para ser competitivo en las plataformas de este tipo de freelancing tenés que empezar cobrando barato. Por lo general no lo que está tu seniority de hora o lo que vos crees que está tu hora, sino bien barato. Si no lo despacho, me corre demora, me bajan la reputación, por ende mi publicación no se ve y aparte le dicen al comprador, porque en la pantalla tenés, que sos un mal vendedor. A fines del 2018, alrededor de 160.000 trabajadores generaban ingresos a través de plataformas digitales, lo que equivale al 1% de la población ocupada total del país. Y aunque puede parecer una cifra baja, si consideramos las tasas de crecimiento de algunas de estas plataformas, como es el caso de Uber, que el año pasado está incorporando a razón de 2.000 trabajadores por semana, esta cifra puede tornarse realmente significativa en el corto plazo. Muchas tareas que antes sí o sí las tenía que hacer alguien de manera presencial en tu oficina, hoy se puede hacer a través de internet. Aquellos trabajadores que desean trabajar como freelance en el sector de plataformas online, tienen trabajo, pero lo que surge como pregunta es que, bueno, ¿qué pasa a medida que el sector empieza a crecer, que empieza a crecer en todos los países y que cada vez estos trabajadores compiten con otros trabajadores procedentes de otros países? A mí me gusta llamarlo la internacionalización del trabajo individual, porque vos estás desde tu casa trabajando para empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, del Reino Unido, cobrando, como vos dijiste hace unos momentos, en dólares americanos. Por ejemplo, en India, que son esa gente que cobra más barato, proyectos que vos dirías, bueno, estos en realidad sale tanto en el mercado, pero ellos lo hacen, no sé, por la cuarta parte. Entonces, ahí en muchos proyectos no competís, ni conviene postular. Existe una distribución bastante clara en cuanto a por dónde proceden los clientes, los que generan este tipo de trabajo, que es fundamentalmente en Estados Unidos, Reino Unido, Norte de Europa, y quiénes son los que realizan este tipo de trabajo que los datos más recientes muestran que tiene una presencia fundamentalmente en el caso de Asia. Y la presencia de trabajadores procedentes de América Latina es todavía muy, muy escasa. Vamos a poner este ejemplo. Sí. Vos sos una empresa argentina. Entonces, tienes que hacer el logo, tienes que hacer tu página web, tienes que hacer, no sé, todo un plan de marketing. Gratuitamente publicás el proyecto en freelancer.com y vas a estar recibiendo ofertas, y te digo, en menos de 5 minutos, de talentos, de personas talentosas de todo el mundo dispuestas a hacerte ese diseño del logo a un precio muy competitivo. Suponete el caso, me registro yo, pero a la par mío, atrás mío, trabajo con un equipo de 20 desarrolladores. Suponete, ¿qué pasa? Se da mucho en el tema de freelance. Tomo 20 proyectos y ya es una competencia. Los tomo bien baratos, los hago todos porque tengo 20 desarrolladores haciéndolos a la vez y salgo a competir al mercado así. Yo, como freelancer único, solo, contra eso no puedo competir. Una de las cuestiones más importantes es que estos trabajadores están siendo invisibilizados por las estadísticas oficiales, lo que no permite, por un lado, diseñar políticas específicas que tiendan a proteger y a mejorar sus trayectorias laborales, sino que también es imposible identificar cuáles son los impactos de las políticas de alcance global a este segmento de trabajadores en particular. Cuanto más regulación hay, menos innovación ha habido. Es decir, no hay un Amazon o un Google o un Facebook de la educación, de la salud y del mundo financiero. Y hay una razón por eso, y es que el Estado, con sus regulaciones, protege a los jugadores establecidos y no permite que a los emprendedores hagan disrupciones. La empresa dijo desde que al principio estaba enunciado todos los derechos de los trabajadores, de cómo ponerse en blanco y toda la información. Es muy raro que surja alguien que te diga te voy a poner en blanco. O sea, a uno le gustaría tener un trabajo en blanco, tener aguinaldo, tener vacaciones pagas, tener todas las normas laborales de cualquier trabajador. La crisis económica no te deja estar solo por tu cuenta. El Mercado Libre te da exposición, te da ventas, porque también le da descuentos en costos de envío al cliente, pero a la larga también se juega muy en contra. Hay un mundo ideal planteado para el freelancer que a mi criterio no es tal. No está mal el home office, no está mal la utilización de plataformas para la venta de trabajo. Lo que sí está mal es la falta de estabilidad laboral. Uno tiende a pensar que en una sociedad que progresa, en una sociedad que cada vez tiene más avance tecnológico, que mejoran las telecomunicaciones, es un bienestar popular, es un avance para el conjunto de la sociedad, y en realidad, si esa tecnología es apropiada por intereses distintos a los de los laburantes, intereses de las grandes empresas, en realidad es una tecnología que no nos ayuda, sino que nos perjudica. Bueno, y ahí estaba entonces la última parte de este informe de la revista Anfibia llamado Plataformas, donde se analiza en relación al trabajo y la tecnología. Y bueno, viste cómo es, nos ponen o nos lleva la tecnología a una competencia feroz entre trabajadores, donde el único que gana es el que contrata, que gracias a la precarización de los países y la pobreza de los países y las políticas de esos países, los trabajadores ofrecen trabajos a valores diferentes, menores, etcétera, etcétera. Y nos parece que tiene que ver con una propuesta global escondida que se va develando a través de estas informaciones. Y como te decíamos antes, si pelado, si tenés el audio, que vamos a escuchar a Saramago, a José Saramago, que ya lo venía viendo y nos tira acá algunas soluciones. Nos plantea por ahí que, por el momento, ¿qué podemos hacer? La única arma que tenemos para defendernos de la agresión virtual de la tecnología es la conciencia. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Es la conciencia que hay que tener, contra todo. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Porque hay algo que debe preocuparnos. Si lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. Algo así entre 1.000 millones y 1.500 millones. De seres humanos son para desechar. No tienen condiciones para entender cómo funciona o cómo trabajar con un ordenador. No tienen condiciones para llegar a estudios más o menos avanzados. No tienen condiciones para aplicar, utilizar y poner a funcionar una tecnología sofisticada como es esta en que vivimos. Son para desechar. Me parece, en todo caso,

¿Por qué le decimos no a la modificación de la ley de semillas? Porque quien controla la semilla controla el futuro de la alimentación. Con esta modificación buscan que las corporaciones decidan cómo y qué producimos, la calidad de lo que comemos y el precio que pagamos. No a la ley de semillas, no a la ley Bayer Monsanto. Hermosa flor de la puna, mi dulce bella morena, airosa como las hayas, sencilla como la quena. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Rajen del Cielo, un programa chiquitito. Pasé mañana, vale la borró. Hey, you wake up in the morning. Si el cielo que te ofrecen es frívolo y disperso, you hear the work bell ring. Tendencioso y sin argumentos, and I march you to the table. Si el cielo de tu vida es monocorde y rutinario, you see the same old thing. Aburrido y egoísta, si en el cielo que te muestran solo hay rumores y mentiras, entonces let the midnight special shine a light on me. Escucha Rajen del Cielo, comunicación popular y contrainformación. Rajen del Cielo, el pecado original de un paraíso artificial. Let the midnight special.